Este organismo fue creado por la CIA en 1962, luego del fracaso de la intervención yanqui en Bahía de Cochinos, en Cuba. ¿A qué se dedican? Es una dirección de información cuyo objetivo es el tratamiento de los datos, la identificación de las zonas sin cobertura, la redacción de informes y su envío a quienes era debido. Básicamente, es espionaje internacional al servicio de los intereses económicos de las corporaciones norteamericanas. Entre sus primeros miembros reclutados se encontraba Henry Kissinger, el mismo que promovería las dictaduras en América Latina más tarde. Avanzados los años 70, esta dirección de la CIA creó un grupo de trabajo alrededor del entonces presidente de la CBS, cuyas propuestas son aceptadas para reformar la diplomacia pública, una forma elegante de llamar a la propaganda, y desde el año 2000 se sumó Ted Turner y su cadena CNN. El petrolero Richard Cheney pasó a formar parte de este centro en los años 80 y preside uno de los grupos de estudio sobre la Gran Estrategia, así lo llaman, Gran Estrategia. En ese momento se incorporan, entre otros, estrategas de política internacional, periodistas y el politólogo Zbigniew Brzezinski, con quien Macri también se reunió. El financiamiento de este organismo lo proveen banqueros, servicios secretos saudíes, las petroleras Mobil, British Petroleum, Chevron y Exxon, entre otras corporaciones. Tienen miembros en todo el mundo. Además del argentino director de Bridas, está, por ejemplo, Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Macri fue a la Dow Chemical Company. Luego participó de un panel sobre energía encabezado por el presidente de la compañía Feedstock and Energy. Al día siguiente fue a Hydrocarbons Command Center Control Room y de ahí al grupo Techint a inaugurar la nueva planta, igualita a la que cerró en Argentina para producir exactamente lo mismo. El mandatario formó parte de un almuerzo organizado por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas de Houston y luego se reunió con el presidente Trump 15 minutos exactos y almorzó el bendito choripán cool. Luego del postre, se fue a reunir con los miembros del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, esos que te contaba antes, y también con miembros de otra ONG creada en 1982 por el Banco Interamericano de Desarrollo, The Inter-American Dialogue, Diálogo Interamericano. ¿Qué hacen? Básicamente lo mismo que los de la CIA, pero estos acuerdan estrategias comunes con miembros de diferentes países. Dicho en criollo, Macri viajó con el especialista en relaciones internacionales que integra el Observatorio Parlamentario Malvinas de la Cámara de Diputados, se reunió con petroleros, con espías, con agentes internacionales de propaganda, estrategas del Banco Mundial y colocadores de deuda del FMI. ¿Y te quieren hacer creer que fue a hablar de limones? Trump dijo, si me ayuda con Corea del Norte, lo ayudo con los limones. Esta frase a la que todos se refirieron esconde mucho más que el simple ninguneo a Macri. Esta frase es el elefante blanco de la manada de elefantes que nos metieron. Trump no miente. En marzo de 2016, cuando Obama vino a la Argentina, Macri comprometió territorio al asegurarle la instalación de dos bases militares y comprometió tropas para combatir con el fin de imponer la paz en aquellos lugares donde Estados Unidos lo considerara necesario. En mayo de 2016, Martín Lustó firmó el acuerdo. En enero de 2017, Macri firma el decreto en el que toma deuda comprometiendo el patrimonio hidrocarburífero y minero del país. El 23 de enero, Trump frena 60 días la importación de limones argentinos. Y 10 días después, la prensa anuncia que están tendiéndose puentes para que Macri viaje a Estados Unidos. El plan de gobierno está a la vista. Asfixiar a las provincias, tomar deuda cada 15 días con hipotecas sobre recursos estratégicos y desindustrializar. Por eso, la próxima vez que alguno de los nuestros te diga que fue a vender limones, pedile que se siente, dale una limonada y contale todo esto. Aquí a la hora sin sombra en FM La Boca estamos. Nos escuchan a través del 90.1. Nos pueden enviar sus mensajes o WhatsApps al 5765-2768. Se comunican también a través del Facebook a la hora sin sombra. En el canal de Telegram, súmense. telegram.me/lahorasinsombra, naturalmente, y un teléfono fijo que tenemos porque hay gente todavía nostálgica de la vieja tecnología, sí. El 4951-3139. Comenzamos, como siempre, con el editorial de Débora, que les cuenta cosas que no suelen estar dando vuelta por los medios. Y, contrariamente a lo que decía Sumo en nuestro primer tema, es mejor hablar de ciertas cosas, porque si no te ponen la agenda, macho, y vas caminando como un perejil. Buenos días, Débora, Gustavo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Comenzando un sábado más, precioso sábado. Lindo sábado, sí. Lindo fin de semana. ¿Hoy es el Día del Animal? 29 de abril. ¿Es un año de Macri? No. ¿Cuándo cumple Macri? Ese acuariano, diría Julieta Belliot, sí. Rápidamente. Acuariano. Sí. Es acuariano, pero bueno, es el Día del Animal. Quiero ahogar a todos, imagino, ¿no? Y también es el Creo, día... ahora lo chequeo, pero creo que ahora, sí. Ahora no lo voy a buscar. También es el Día del Japón. ¿Del Imperio del Sol Naciente? Sí, porque... Le mandamos un saludo a Blackman. ¿Cómo no? Le podemos mandar saludos a Blackman. Porque es el día del cumpleaños del emperador Hirohito. Hablando de cumpleaños de emperadores y reyes y... A través de Cintia García, en realidad yo me enteré a través de tu posteo, Débora, Canal 7, la televisión pública argentina, va a transmitir, hace una transmisión especial desde la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires, sí. El día del cumpleaños de la reina. Sí, así es. ¿Kiki? Sí, van a transmitir los festejos del cumpleaños de la reina de Inglaterra desde la Embajada de Gran Bretaña, va a haber una cobertura especial por parte de la televisión pública argentina. No, en serio, no te puedo creer. No, solo eso. Hay algo peor todavía. ¿Hay algo más cipayo que lo que hizo Macri? ¿Hay algo más cipayo peor todavía? Hay algo más grave todavía. Viene una banda militar a tocar a la embajada. Una banda militar, obviamente, del Reino Unido. Y va a entrevistarse con un excombatiente de Malvinas y con la madre de un soldado muerto en Malvinas. Ese tipo de gestos de reconciliación que se dieron hace poco en España, en el aniversario del bombardeo de Guernica. Un medio español que, si mal no recuerdo, fue el diario El País, supuestamente progre, de izquierda, aquel que cimentó el nacimiento de la figura de Felipe González y del socialismo obrero, que supuestamente colaboró para que España se insertara en el mundo de verdad y dejara ese pasado casi prehistórico en el que estuvo sumido durante toda la dictadura franquista, juntó a un sobreviviente de ese bombardeo, un señor que obviamente tiene muchísimos años ya, y a dos de los pilotos de la Luftwaffe que colaboraron en ese momento con el bombardeo que Franco aceptó e incitó, en realidad, como testeo del poder de fuego que tenía la Fuerza Aérea Alemana. Nunca hubo un pedido de perdón, ni nada por el estilo. Esta cuestión de reconciliar, para los que se formaron en la tradición católica, tiene que ver con que haya un sincero y profundo arrepentimiento para poder ser recibir el sacramento de la confirmación y que te absuelve de la confesión y absolverte de tus pecados. Qué difícil, ¿no? Esto no sucede, y no sucede en este caso que estás mencionando. No, y que aparte es en este caso en particular es un país invasor, porque siguen estando en poder de las Malvinas, o sea, las Malvinas siguen siendo ocupadas ilegalmente por esta gente, vienen a tu país. Técnicamente es su país porque están en la embajada, y vienen a tratar de reconciliarse con alguien a quien mataron para seguir ocupando tu territorio. O sea, me parece de una abyección total, no hay manera de describir esto. Es Mariano Grondona sentando a Alfredo Bravo con el Checolás. Algo así. Que lo mandaron a la casa, que es, de paso, todavía mira, queda... Sí. Milagrosola está preso, el Checolás, prisión domiciliaria. Sí, igual no va todavía porque tiene varias causas pendientes, entonces no le permite, pero se la concede. Sí, pero ya empezaron, Bueno, yo me quiero, todavía no me puedo sacar la cara de Macri riéndose con Trump. O sea, esa cara de perro con su amo, ¿viste? Es una cosa... El cachorrito. ¿Te acordás de esa foto que se hizo viral en el... En el tributo a las bandas, creo que se llamaba, el Flaco Spinetta en cancha de Vélez, que estaba Cerati parado en un costadito mirándolo con una cara y se decía, quédate con quien te mire como Cerati lo mira a Spinetta? Claro. Bueno, Quédate con quien te mire como Macri lo miraba a Trump. Bueno, si es ese tipo de mirada, no. Porque una era de admiración y el otro de genuflexión, ¿no? Ahí, es que en realidad, hoy venía escuchando la radio y... ¿Cómo? Y la verdad escuchando que la radio, sí, venía escuchando a nosotros, supongo. No, porque yo estoy haciendo el programa, no puedo escuchar a mí mismo a la vez. Ah, o sea, ¿y a quién venía a escuchar? Tremenda. No quiero preguntar, mejor no pregunto a quién. No importa. Estamos en una radio, usted tiene que escuchar y FM La Boca. Venía escuchando la radio, camino acá, y decía algo que concuerdo totalmente, ¿no? Que en realidad era innecesaria la cosa porque no dejó nada. ¿El viaje? El viaje no dejó nada, no. O sea... ¿Cómo que no dejó nada? No dejó nada. ¿Usted escuchó lo que para nosotros? Para nosotros no dejó lo que nada. Yo claro, dije, pero ese era innecesario. No, ¿en qué sentido? Es lo que. Pero está bien lo que decís vos. El tipo te ofrece ir a invadir un país y vos le ofrece, y él te ofrece limones. No es lo que pasó. No escuchó nada de lo que dije. Sí. ¿Qué estaba haciendo cuando yo estaba hablando? Estaba trabajando, pero... Escúcheme, estaba en producción. No es lo que fue a hacer. Ya sé, pero es lo que se mostró en lo los medios. Lo que nos dicen en los medios, bueno, es... Le fue a vender limones, que quiero aclararles, Argentina es el primer exportador mundial de limones, es el segundo exportador mundial de esencias de limón. Sí, eso sí. Y la empresa más importante es justamente la de unos banqueros que en la época de la dictadura hicieron mucho dinero, uh-huh, al igual que los Macri, uh-huh, se apoderaron de tierras en Tucumán, las compraron bastante baratas en la época en que todo se caía, y los tipos hicieron una superproducción de limones. La limonera San Miguel es la más importante, es la primera exportadora, agroexportadora, fuera de lo que sea... Granos. En frutihortícolas. Claro. Claro, pero así lo mismo hicieron con los ingenios azucareros. En Tucumán, en la década del 70. Claro. Que, o sea, barrieron con todos. Y se quedaron ellos. Y claro, vos decís, pero Jujuy ya... Jujuy ya estaba en los Patrón Costa. Ya estaba ahí. Salta estaba en los Patrón Costa. Pero en Tucumán precisamente también, cuando hacen el operativo independiente y toda esa movida, lo que hicieron es barrer, también con los ingenios. Claro, todos los ingenios, había como 20 o 30 ingenios que desaparecieron. Desaparecieron, prácticamente. Entonces Blaquier se convirtió en el superproductor de azúcar. Lo mismo hicieron con los limones. Los limones, mientras frenaban las ayudas o el apoyo a la gente de la Mesopotamia, se le daba incentivos a la gente de Tucumán. Y la gente de Tucumán eran los Otero Monsegur y un grupo más de personas que son todos, y yo un día les traigo quiénes son. Siempre tienen dos apellidos. Siempre tienen dos apellidos, siempre son dueños de bancos, dueños de agroganaderas, dueños. Ustedes los miran y dicen, pero este tipo, a ver, no necesitan una ayudita. ¿Y saben cuánto es el porcentaje de su producción que destinarían a exportar a Estados Unidos? El 10%. Ajá. O sea que no se van a hacer ricos por mandarle limones a Estados Unidos. Siempre, obviamente, es un mercado más, bienvenido sea, pero ellos no se van a hacer más ricos. Y los que cosechan los limones, los que trabajan adentro de la plantación de limones, no van a recibir un 10% más de aumento si acaso le vendieran limones a Estados Unidos. El problema no es solamente que exporten limones, que estaría fantástico. El tema es que no te deja nada impositivamente. No le puedes cobrar nada, porque este tipo le bajó todos los impuestos. Entonces, ¿cuál es el beneficio para Argentina de exportar limones? Nada. ¿Por qué? Porque no tiene ningún proceso prácticamente. No hay mano de obra. No tiene ninguna calificación. ¿Y cuál es la base, digamos, cuál es el beneficio de tener relaciones con Estados Unidos? ¿Cuál es el beneficio? Si en realidad son economías que compiten entre sí. Uh-huh. Y es más, ellos subsidian toda la parte que nosotros, y a ellos lo que le conviene, casualmente, es la primarización de la economía de la Argentina. Sí. A ellos no le conviene. O es la fantasía de creer que Estados Unidos nos va a venir a poner plata va a apostar a un mercado interno fuerte para colocar ellos después que vos ganes bien para ellos después venderte sus computadoras, sus productos. No, flaco, lo que viene a hacer es la extracción de recursos, que es lo que venías hablando en la editorial. Bien, escucho. Pero sí, pero es obvio. Por eso te digo, pero esto es lo que se cocina por abajo. Ahora, lo que yo decía es, para los medios, prácticamente esa crónica de esta así payada que se mandó, tranquilamente la podían haber escrito un día antes. porque no dijo nada. No dijo nada, pero hay otra cosa más que tampoco se tuvo en cuenta esta semana, además de haber ido a reunirse con esta gente, los estrategas mundiales, con el poder detrás del poder, porque si uno mira quién es Ricardo Cini, además de haber sido el vicepresidente de Bush, fue secretario de defensa de Clinton, por ejemplo. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Estuvo en un gobierno de los demócratas y estuvo en un gobierno de los republicanos? Sí, señores, es el que está siempre. Va a seguir estando. El tipo tiene 3 infartos y sigue vivo. Va a seguir estando, créanme. Pase lo que pase, Halliburton va a seguir... Ah, sí, obvio. En todo reconstruyendo lo que primero rompe. Exactamente. Primero va a destruir y después va a ir a reconstruir. Todas estas, este poder con el que él se fue a reunir, más los del diálogo interamericano, tienen una estrategia para quedarse con los recursos, valga la redundancia, estratégicos para la producción de Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos necesita mucho petróleo porque tiene demasiadas industrias que si las pone a funcionar va a necesitar más petróleo. Entonces necesita quedarse con Venezuela, necesita quedarse con Argentina, necesita quedarse con Medio Oriente. Lo de Medio Oriente ya lo tienen desde los años 90, a medida que fueron invadiendo países, se fueron quedando con el petróleo de Irak, con el petróleo de Libia, con los recursos económicos de Libia que estaban en bancos extranjeros. Esos 200.000 millones de dólares también se los chorearon, digámoslo así, sí. Para que íbamos a andar con eufemismos, con la excusa de que era una dictadura, le cerraron la cuenta y Gaddafi no pudo sacar más el dinero del Banco Central, o sea, no tenía Banco Central en su país, sino que lo tenía puesto afuera. Eso le valió que lo dejaran sin recursos, lo ahogaran, lo asfixiaran y con las tropas que mandaron supuestamente gente enojada, ¿no? Como pasa en Venezuela, supuestamente gente enojada, la que no quiere a Maduro. Pero todos sabemos que están financiados y están siendo fomentados e incluso armados por la Embajada de Estados Unidos. Entonces, y de España, en Venezuela este panorama, claro, este panorama que nosotros estamos viendo parece quedar relegado y no se dieron cuenta de una cosa. Macri cambió al Procurador General del Tesoro. Sí. Sacó al señor que estaba, que era Balbín, y puso a Bernardo Sarabia Frías, un señor que además, su hermano, además de ser su socio en el estudio, es el capo de las mineras argentinas. Claro. Y él tiene como clientes a todas las mineras más importantes, multinacionales, que están operando en Argentina. Entonces, cuando viene este señor y trata de hacer algún tipo de maniobra, vos fijate en qué poquito tiempo lo hizo, entre enero y ahora, el tipo sacó al que le molestaba en la procuración, pero que no le molestaba porque estaba investigando justo los Panama Papers. No, señores, le molestaba porque el tipo es especialista en derecho administrativo y necesitaba un especialista en derecho comercial. Entonces lo puso a su abogado, a Bernardo Sarabia Frías. Podés recusarlo por el tema del correo. Obviamente tenés que recusarlo. Y obviamente la oposición tiene que salir fuertemente a sacar ese tipo de ahí. Porque lo que viene a defender no es ni el correo. El correo es un vuelto, es una propina. Comparado con lo que vienen a hacer, sí, es una propina. Pero te pasa lo mismo que pasó con Culota en la provincia de Buenos Aires. O sea, vos vas, lo recusás, el tipo va a la Cámara y la Cámara te lo restituye. ¿Por qué? Porque la Cámara... O pónganse de alguna otra manera, sean creativos, señores. Para eso son oposición. No me importa cómo lo hagan, háganlo. Pero tienen que dejar de decir en los medios, oh, qué mal que estamos, oh, nos vamos a hundir, ay, nos vienen a robar. Sí, te vienen a robar, bueno, entonces hacé algo para que no te roben, porque hay métodos. Cuando a vos decís, vamos a presentar juicio político al presidente y tus propios legisladores, ayer escuché unas declaraciones de Pichetto, que era más del PRO que Naidenov. Naidenov, que es el radical, que era el empleador de Duhovne, tenía una mirada más pacífica sobre ese tema en particular que Pichetto, que decía no, hay que seguir para adelante. Vamos, es el primer macrista. Pichetto es el primer macrista, sí. Bueno, entonces, señores, no lo vuelvan a nombrar en el mismo lugar, porque están asfixiando a las provincias para que tomen deuda para poder quedarse con sus recursos. Para eso hay que saltar a octubre y a saltar las urnas. El tema es que, bueno, mientras tanto, después de octubre, ese tipo no tiene que estar más. Va a estar, pero... ¿Pichetto pone en juego su banca? No. No. No, Río Negro no elige. No. Senadores. No, porque quería, se había presentado para gobernador. Sí. Y... Claro, 2015. Claro. Con esto, ¿sabe qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya llegó nuestro invitado. Okay. Y no me gusta dejar a la gente esperando. Muy, muy bien. Así que lo que vamos a hacer, vamos a escuchar el tema de... Sí, porque el sábado pasado cuando estuvimos aquí era muy reciente, haciendo el programa, era muy reciente lo que había sucedido en Santa Cruz, ese montaje que se llevó adelante entre la conjunción de... trabajadores que protestan porque efectivamente no cobraron el sueldo todavía, más el fogoneo de algunos medios que ya sabemos quiénes son. De Eduardo Costa. Y la coparticipación necesaria de Eduardo Costa y de algún sector de la izquierda radical. Vamos a aclarar, Eduardo Costa, socio para el Hiper de Welche de su esposa, Mariana Zubik, y de Gustavo Larriera Mendivil. Gustavo Larriera Mendivil es además socio en otra empresa con Silvia Magdalani. La señora 8. Exactamente, la número 2 de la AFI. Que además todos están procesados por lavado de dinero. Exacto. Cabe aclarar, tienen el mismo procesamiento que tiene Báez. Claro, pero Báez está preso y ellos están sueltos. Ese episodio que el sábado pasado tuvo una repercusión en la cobertura en vivo muy fuerte, se genera en realidad también por un ahogo financiero que se está produciendo muy dramáticamente desde Nación para con determinadas provincias. Algunas reciben mucho dinero a cambio de la posibilidad de endeudarse en el exterior y que le voten todas las cosas que el presidente Macri necesita que se voten. En la semana, el exministro de Economía, Axel Kicillof, lo explicó claramente por qué se produce este ahogo y más o menos la cuestión viene de esta manera. Lo explica en el audio el exministro de Economía, Axel Kicillof. Esto es por los diarios hoy. Es por los diarios y después con hechos de violencia. El señor diputado Costa, ¿cómo puede venir a decirnos acá que hay un problema con el pago de sueldo de la provincia de Santa Cruz cuando al otro día dice Frigerio, o dicen los ministros, o dice el propio Macri que a Santa Cruz le pasa la plata solo si ajusta? O sea que está obligando a ajustar y a endeudarse a nuestra provincia para que apliquen el neoliberalismo de Macri y si no, no lo deja pagar los sueldos. Y para peor, ¿cómo va a hablar el diputado Costa de esta situación cuando le está pidiendo al sistema político de Santa Cruz que reforme la ley de Lema o cualquier cuestión violatoria de la autonomía en contra de los fondos para pagar los sueldos? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la extorsión que tenemos que oír? ¿Cómo esta Cámara vota un presupuesto y después tenemos un presidente y ministros extorsionadores que le dicen a un gobernador que no va a poder pagar los sueldos, que va a tener conflicto social, que le van a ahogar la provincia y que le van a romper la paz social si no le aprueba la ley de Lema, si no cambia la ley de Lema? ¡No te da vergüenza! Imaginemos que el banco posee una cantidad total de, digamos, 100 monedas de oro. Que es la cantidad total de oro que existe. 100 monedas, ni una más. Además del hombre bueno, existimos otras 10 personas. Usted, yo, un herrero, tal vez un par de ganaderos, una costurera. 10 personas en total. Todos necesitamos oro para comprar y todos hemos pedido un préstamo. 10 monedas para cada uno. Un total de 100 monedas. ¿Se pierde? Claro que no. El banquero nos ha entregado todo su oro, con absoluta generosidad. ¿Y a cambio de qué? ¿Un simple 10%? ¿Una monedita por persona? Es justo. Pero... Eso es. Pero, según Pitágoras, tenemos un problema. Si al cabo de 12 meses hemos de pagar 11 monedas cada uno, ¿de dónde las vamos a sacar? 11 monedas cada uno son 110 monedas. Eso significa que existen 10 monedas en intereses que nunca podrán pagarse. Nunca. Suceda lo que suceda. No hay problema. El banco fue inventado para facilitar las cosas, no para complicarlas. Hay una solución razonable. No se preocupen. Devuélvanme solo los intereses, una moneda cada uno. Esperaré. Y el próximo año ya me devolverán la cantidad prestada inicialmente. Las primeras 10 monedas, en definitiva. Adelante. Sin embargo, si devolvemos una moneda, nos quedarán 9. 9 a cada uno.

Escuchá. FM La Boca. FM La Boca. Lo mejor del rock nacional. Continuamos en La Hora Sin Sombra hasta las 13. Nos quedamos en un sábado genial. Venimos a escuchar el tema de Pedro Aznar, El Faro de los Ahogados. Hay temas de información de actualidad, de política internacional, de áreas específicas, en los que la mayoría de los que nos sentamos, o hablo particularmente de mí, tocamos de oído. Son temas demasiado complejos, demasiado largos, con una trayectoria y un recorrido que nos cuesta entender. Por lo general, la información que recibimos suele ser la que llega por los medios tradicionales, que naturalmente, como ya sabemos, tienen intereses creados y van a defender sus posiciones. Por eso nos propusimos en esta mañana de sábado o noche de domingo, si nos están escuchando en la repe, convocar a alguien que sabe de un tema que nos interesa y nos preocupa. Estamos hablando de la cuestión palestina. ¿Sí? Para eso estamos con Rafael Aramaya Masri. Rafa, buen día, un bienvenido, gusto. Gracias por estar acá. Gracias bienvenido, por la invitación, Rafael. Es un placer, buen día. Pusimos medialunas, porque no conocemos ni siquiera tampoco... ¿Con la estrella? ¿Eh? Medialuna con la estrella. Claro, ¿no? Busqué, la verdad que busqué cuál era la repostería palestina, y la verdad es que no hay mucho en las redes tampoco, sino porque todo en esa zona, en Israel, es como que se mezcla todo y el Leica, sí, claro, pertenece a ambos países, digamos. Entonces, estuve a punto de cocinar, quiero que lo sepan. No puedo creer lo que me estás diciendo. ¿En serio lo hiciste? Sí. Qué genial. Para hacer baklava. Claro, pero bueno, no me animo a hacer el baklava. Pero de pronto, qué sé yo. Un mamul. Yo a un Leica me animo, ahora ya después el baklava ya no, porque es más complicado. Así que bueno, queríamos, nosotros estábamos hablando antes en el editorial acerca de qué había ido a hacer Macri a Estados Unidos, nos quieren vender que fue a vender limones, y en realidad sabemos que fue a reunirse con los petroleros, fue a reunirse con la gente de Inter-American Dialogue, fue a reunirse con los del CEI. La gente de Techint. No, sí, obviamente, con los de Techint. Con Paolo Roca, que está echando gente acá y está... Y está armando y está allá. Está allá, ¿no? Pero también fue a reunirse con los de la CIA, con la gente del CSIS, que es el Centro de Estudios Internacionales y Sociológicos y no sé qué más, que en realidad son operadores mediáticos, son operadores políticos, y que tienen representación en todos los países, incluyendo dentro del Fondo Monetario Internacional. Volvemos a las relaciones carnales. Yo no sé ni cómo llamarlas. Esto ya es una violación. Esto es una violación, tal cual. Yo no llamaría carnal. Pero bueno, sabemos que fue eso, sabemos que el problema de Medio Oriente se genera específicamente después de que Estados Unidos, con esta organización en particular, empieza a tener injerencia real y directa sobre los asuntos petroleros, haciendo asociaciones, e incluso está financiado por uno de los jeques árabes, como para poder quedarse con la distribución del petróleo, no solo con las reservas, sino también con su distribución. Y en esa puja está el problema que él dice, el gran problema que dice Trump que tienen ahora es Corea del Norte. No, el problema siempre para ellos es China y Rusia, porque son los que tienen gas y petróleo que pueden llevar a Europa. Entonces ellos quieren eliminar la competencia comercial de China y Rusia y así fomentar la de ellos, que se apoderaron de los pozos petroleros de Medio Oriente. Lo que pasa es que tampoco aceptan la multipolaridad como alternativa para... La vida planetaria, ¿no? Pero no te queda otra. No. O sea, en realidad no. Esa unipolaridad no se ve por ningún lado. De hecho, creo yo que estos ataques de ahora contra Norcorea es una excusa más. Por supuesto. Pero me parece que lo que está haciendo es ese son respuestas a ese desafío, digamos, de la multipolaridad, ¿no? De mostrarse por encima de los demás. Claro. ¿No? Como diciendo, bueno, yo también puedo. Tengo bomba, la tiro. Bueno, en medio de todo esto. Hay que probar. Está aparte, Palestina. Se vence. En medio de todo esto está Palestina, que ha sido invadida por el Estado de Israel desde hace muchos años, primero colonizando de a poquito, hasta dejarle solamente dos pedacitos, la Franja de Gaza y Cisjordania. Y en la Franja de Gaza hay gas, y hay mucho gas. y quieren llevarlo directamente hacia Europa. Y para pasar, tienen que pasar por Siria. Uh-huh. Y Siria no tiene base militar yanqui que proteja sus intereses, entonces ahora bombardearon Siria. Así que de todo esto vamos a tratar de hablar. Pero para eso tenemos que entender qué es Palestina, cómo llegó a ser invadida. Así que Rafael nos va a explicar un poco eso si tiene ganas. Introdúzcanos, profe. No, mira, a ver, Palestina viene de ser un protectorado británico. ¿Qué es lo que ha hecho el imperio inglés en todo el planeta? Han sido un colonialismo por excelencia, absolutamente brutal, tan brutal como refinado en muchos aspectos. Y el imperialismo inglés promete a los países árabes, a las tribus árabes, la independencia a cambio del apoyo en la guerra contra el Imperio Otomano, ¿no? En este entendido, son muchas las tribus árabes, las que habitaban Irak, las que habitaban los países como Siria, se pliegan a este proyecto británico, que se erige además en protector, en mandatario. Se da inicio a lo que es el mandato británico en Palestina, pero incumple todas y cada una de sus promesas. Esto a la luz de una carta que el ministro de Exteriores israelí de entonces, Lord Rothschild, emite lo que se llama la Declaración Balfour, donde dice que la corona británica vería con buenos ojos la instalación de un hogar nacional judío en Palestina. Con eso, por supuesto, el barón Rothschild, que estaba financiando todo un proyecto de colonización, financiando la instalación de pequeños asentamientos, de granjas colectivas, es decir, apropiándose poco a poco del territorio, en un momento en que la población judía en Palestina alcanzaba el 3% y poseía el 6% de la tierra. Entonces, era realmente insignificante en un momento, además, en que judíos, musulmanes y cristianos convivían sin ningún tipo de problemas. Es decir, no había proyecto político, digamos, que pusiera en contra a unos de otros. Es decir, desde las cruzadas, desde los triunfos de el gran líder musulmán y árabe, Saladino, claro, ¿no?, que les pide a los cristianos, diciendo, los derrota, sí, y les dice, quédense, esos son sus lugares santos, los vamos a respetar, y promueve una tolerancia absoluta del Islam hacia las otras religiones. Ajá. ¿No? Que es lo Jerusalén mismo, es ciudad santa de tres religiones. Claro, por supuesto. Claro. Que es lo mismo también que pasa en España, donde el florecimiento de la cultura judía se da al amparo y bajo el amparo y la protección de los musulmanes, de los gobernantes musulmanes. De hecho, cuando se viene la expulsión de infieles de España, Maimónides se va a Egipto a buscar la protección de los musulmanes, sí, de Egipto, ¿no? Entonces, en Palestina, que ha sido una tierra raíz de las tres grandes culturas monoteístas del planeta, comienza un proceso de enfrentamiento interno por el proceso de lenta colonización que se empieza a fomentar desde Europa, digamos, como resultado también del primer Congreso Sionista Mundial que se realizó en Basilea en el 1897, dirigido por Theodor Herzl, llamado el padre del sionismo. Pero esta inmigración se hace con un objetivo político, ¿no? Es decir, el sionismo, encaramado a las espaldas del judaísmo, genera una ideología política de carácter colonial, digamos, y logran transformar a Dios en un agente inmobiliario y a la Biblia en un título de propiedad. Es duro, ¿no? Pero es así. Pero es así, es decir, porque la justificación mayor que hoy elabora el sionismo y un régimen como el de Netanyahu es la justificación divina para todo lo que allí acontece. Entonces, de ser una Palestina, una sociedad laica a principios del siglo XX, donde se convivía en paz, independientemente del de una pensamiento o la religión que tuviera cada ser humano, pasa a transformarse en un proceso de confrontación entre estos inmigrantes judíos que venían básicamente de la Europa Oriental, producto de los pogroms. Eso también es necesario decirlo. Es decir, los judíos eran profundamente perseguidos en Bulgaria, en Hungría, sobre todo en la Europa Oriental, y son la primera base de emigración hacia lo que hoy, hacia el territorio palestino, hoy el territorio israelí. Es decir, producto de esas persecuciones comienza a gestarse esto como un nuevo proyecto político. Cuando, después de la declaración Balfour, bueno, sigue adelante el proceso de colonización, por supuesto, amparado por el imperialismo inglés, que, repito, incumple su promesa de independencia a los pueblos que allí vivían, y comienza, digamos, un proceso de legitimación del hogar nacional judío o de un Estado judío en Palestina, que culmina un 29 de noviembre de 1947 con la resolución 181 de la recién nacida Organización de Naciones Unidas, heredera de la Liga de las Naciones, con la partición de Palestina para crear allí un Estado judío y un Estado árabe. Se provoca allí, es decir, los dirigentes sionistas de Israel entienden que tienen poco tiempo para lograr la mayor despoblación posible de habitantes originarios de ese territorio. Es decir, ellos, por ejemplo, en lo que estaba destinado a ser el territorio de Israel proclamado por Naciones Unidas, había muchos habitantes árabes. Sí. Y se comienza a dar lo que el historiador israelí Ilan Pappé denomina la limpieza étnica de Palestina. Es decir, despoblar de población originaria para atraer a la población implantada desde Europa. Rafael, perdón, en la resolución de Naciones Unidas, ¿se estipuló este proceso de limpieza étnica, de correr? No. Esto fue, es decir, había una serie de bandas armadas sionistas que, dedicadas a ejercer lisa y llanamente el terrorismo en Palestina, se ocuparon prolijamente de ir limpiando el territorio de habitantes originarios. No nos olvidemos que en un momento las Naciones Unidas envía un veedor, el conde Folke Bernadotte, sueco, a ver, porque se estaba escuchando de que había una... Esta situación se estaba dando. Claro, y se va al Hotel King David, en Jerusalén, no me acuerdo si en Jerusalén o en Tel Aviv, y lo vuelan cuando estaba el tipo ahí. La Haganah, digamos, el grupo del que participaba de manera privilegiada, quien fuera después el primer ministro israelí, porque a todos los jefes de estas bandas terroristas los terminan reconociendo como primeros ministros en altos cargos del sistema. Estaba ahí Menachem Begin y estaba ahí Yitzhak Shamir, ¿no? Son los responsables de la voladura donde mueren más de 90 personas, y terminan con el conde Bernadotte, y comienza un proceso de consolidación a partir del terror, a partir de las matanzas, a partir de la expulsión de habitantes originarios, de la consolidación de este Estado de Israel en ese territorio. Para darles un dato, cuando en Palestina vivía 1.070.000 personas, ellos expulsaron a casi 800.000 palestinos de sus tierras. Más de tres cuartas partes del 80%. Eso es lo que los nuevos historiadores israelíes, que se atrevieron a hurgar más allá de la historia oficial, han descrito como el proceso de limpieza étnica de Palestina, es decir, vaciar de población originaria para implantar con población venida desde fuera. Entonces llegamos a este proceso de ocupación que ha seguido de manera permanente. O sea, yo les hablo del 47-48, en ese año, digamos, cuando se produce el éxodo masivo, gracias, por ejemplo, a masacres como la de Deir Yassin, donde incluso mujeres embarazadas, niños, lo que viniera, porque el propósito era atacar las aldeas por tres lugares distintos, pero dejarles una por donde pudieran huir, cuando no los mataban a todos. Claro. Entonces era la transmisión boca a boca del terror: están matando a todos, huyamos. Así huyeron hacia lo que hoy es el territorio del Líbano, hacia Jordania, hacia Siria, hacia Irak, algunos, y se fueron creando enormes conglomerados de refugiados palestinos, para lo cual la ONU no aplica, digamos, lo que tendría que ser la fuerza coercitiva para retrotraer la situación a su decreto, a su resolución de partición, sino que crea una oficina para refugiados. Sí. Que existe hasta el día de hoy, legitimando y naturalizando efectivamente que no tenía la voluntad política de retrotraer la situación hasta el momento en que ellos promulgan la partición. Y de ahí venimos sumando, digamos. Desde esa resolución de Naciones Unidas que establecía la partición del territorio de Palestina para crear un Estado israelí, ¿qué superficie, si más o menos tenés, te acordás? Sí. ¿Qué superficie establecía para ese Estado y después de...? Mira, ¿cuál tiene hoy? La totalidad de Palestina son 22.700 kilómetros cuadrados. Uh-huh. Algo parecido a la provincia de Tucumán, un poquito uh-huh. menos tal vez. ¿No? De los cuales el 54% estaba destinado a la creación del Estado de Israel. Uh-huh. Y el 45% destinado a la creación del Estado árabe. Sí. Y el 1% era Jerusalén. Ajá. Que se declaraba ciudad abierta internacional, claro, bajo dominio de la ONU, bajo control de la ONU, digamos, para exacto. garantizar tres, el acceso precisamente a las tres principales religiones monoteístas del mundo conservasen la posibilidad de Ciudad Santa, ¿no? Pero el año 67 se da otra, digamos, la... No hay primera sin segunda. Y en la denominada, que ahora se van a cumplir, bueno, 50 años, en la denominada Guerra de los Seis Días, sí. Israel termina por ocupar el territorio que le faltaba. Esto es Jerusalén, esto es toda la Cisjordania, que era donde estaban viviendo en campamento de refugiados la población palestina que había sido expulsada del resto del territorio, lo mismo que en la Franja de Gaza. ¿Y hay cifras, Rafael, sobre esta limpieza étnica, de cuánta gente ha muerto en estos conflictos? Mira, se estima que son... Los muertos tal vez no son tanto, podemos hablar de entre 40 y 50 mil muertos. Uh-huh. Bueno, pero a una población... Claro, pero el proceso de limpieza étnica se basa esencialmente en despoblar. Ajá. Expulsar, digamos, del territorio. Despoblar de población originaria un territorio ocupado ancestralmente ahí. Entonces, cuando te decía esto de que el sionismo se había encaramado arriba del judaísmo para transformar la Biblia en un título de propiedad y a Dios en un agente inmobiliario, es precisamente el rescate de ese discurso de decir: nosotros tenemos 3.000 años de derecho sobre esa tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver un judío askenazi de Hungría, de Polonia, de Alemania, de Rusia, con el judío que vivía en Yemen, que vivía en Etiopía, donde ni siquiera la práctica religiosa común era idéntica en un lugar o en otro, ¿no? Es decir, también la propia sociedad israelí está dividida y fragmentada en los distintos orígenes que esa población judía compone el grueso de la sociedad. O sea, son cosmopolitas. Claro, por supuesto. Por antonomasia. Son por antonomasia. Los reúne la religión, nada, claro, más. El resto es... Exactamente. Entonces, en el propio Israel es distinto. Digamos, son distintas las oportunidades para un ashkenazi que para un mizrahi, que son los judíos de origen árabe, o para un falaya que vienen de Etiopía, o para un sefaradí, ¿no? Los cargos de supremacía están destinados por antonomasia a la población ashkenazi que venía de la Europa oriental, ¿no? Entonces, existe, no a viva voz, pero sí sotto voce, un cierto sistema, por ejemplo, donde hay muchos ashkenazi que no mandan a sus hijos donde hay chicos mizrahi para que no se mezclen con los árabes. Ah, ¿no? Entonces, sí, también Israel tiene su propio mambo con un sistema hacia adentro, hace esa misma discriminación. ¿Qué hacen los falayas etíopes? Hacen el trabajo más rechazado por la sociedad europeizada, digamos, de la población esquenazi, que es limpiar inodoros, que es recoger la basura, sí, servicio doméstico. Todo eso. Hasta hace 2 meses atrás no podían donar sangre. Claro. No podían donar sangre en el Estado de Israel. Es decir, cuando nos hablan de una sociedad democrática como la única democracia de Oriente Medio, bueno, si quieren, picamos finito el perejil y nos metemos en todo lo que es el sistema de segregación dentro de la sociedad israelí, porque un judío tiene más derechos que un no judío. Sí. Porque un judío tiene nacionalidad y un no judío puede aspirar solo a la ciudadanía, que no es lo mismo. Sí. ¿No? Sí. Porque el pasaporte dice nacionalidad judío. Yo sabía, ¿no?, que estaban, que discriminaban. Entonces, por ejemplo, a los africanos. Claro, porque ha habido judíos que nacieron en territorio africano. Claro. Por este tema, claro, de, bueno, nos movemos, mira, de un lado al otro. Y sé que por ser negros, claro, pero son judíos. A ver, sí, sí, bueno, no, claro, importa, no, vos ya sos otra cosa, claro, vos no sos pero de si no les aceptaban donar sangre, una cuestión, nada, elemental. Es decir, no hay genética que te diga que un negro es distinto que un blanco, ¿no? Increíble. Pero es un concepto de preservación del racismo realmente nefasto. Mira, no voy a nombrar el medio, pero hoy en el diario de mayor circulación, como dicen, hay, sí, un maravilloso reportaje a Gideon Levy. Gideon Levy es un francotirador denunciante de todo el sistema de apartheid que Israel le impone a la población palestina. Es un denunciante de la injusticia, de la arbitrariedad, de la falta de derechos, y un tipo, por ejemplo, que apoya el boicot, la desinversión y las sanciones al Estado de Israel, y es un tipo que hasta hace un mes atrás tenía que andar con guardaespaldas porque las amenazas de muerte y los intentos de agresión pública son tremendos, porque este Netanyahu, por ejemplo, ha llevado adelante un proceso de fascistización de la política en el sentido de los métodos, ¿no? Claro, claro. Es decir, si tú piensas distinto, te pegan con un martillo en la cabeza. Eso es fascismo. Sí. ¿No? Es el concepto de fascismo. No recibió al canciller alemán hace unos días, porque el canciller alemán tuvo, según él, la tupe de reunirse con Breaking the Silence, rompiendo el silencio, sí, una agrupación de soldados que denuncia las prácticas del ejército israelí en los territorios ocupados. Ajá. ¿No? Sí, bueno, de hecho tienen un problema con la deserción. Claro. De muchos soldados israelíes, claro, que desertan porque no soportan. Que hubiera dicho, ¿no? Un alemán corriendo por izquierda. Y con Bethelem, por ejemplo, que es una ONG maravillosa de Israel, defensora de derechos humanos, que ha hecho una práctica maravillosa, que es entregarle cámaras a los palestinos, pequeñas cámaras de video. Ajá. ¿Para que filmen? Eso ha permitido romper conocer cosas, rompiendo el cerco mediático, precisamente, que jamás el Estado de Israel per se hubiera salido a dar a conocer a la opinión pública. Bien. Vamos a hacer un... Sí, vamos a hacer una pregunta, así te dejamos... Pero, yo quiero explicar qué tema vamos a escuchar. Por favor, porque vamos a musicalizar especialmente. Especialmente. Anita Tijoux, francesa, que vive en Chile, y no me acuerdo el nombre de la chica. Está ahí, sí, anotado. Yo no tengo... Shadia Mansour, que es de familia palestina, pero nacida en Londres. Ajá. Ambas, por sus diferentes, la familia de Anita Tijoux tuvo que emigrar de Chile, igual que nuestro invitado en la época de la dictadura de Pinochet. Así que queríamos poner este tema. ¿O te vas tú o me voy yo? Claro. Y así fue como saliste. Y aquí, bueno, estoy. Lo mismo le pasó a la familia de Anita Tijoux. Así que vamos a escuchar Somos Sur por estas dos luchadoras contra el apartheid y esta situación horrible. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, correr, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se subas. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. حسبت حسابي زمان استثمر ببنتي بعد ما بنتي اعلن افلاسه يوم العلم كان الوضع بده الرضع صار الوضع بده الردع لكن السيد بتحرر مستوطن في المدرة المصافح بيد الف كان الف راق من هدار الاعلام سلاح مطيب كبرحوت اما لما المي يدي برجع الواقع كما Matías, Catrileo o el Mapu Mil veces venceremos Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, vamos a quedarnos aquí como todos los sábados en la Hora Sin Sombra hasta la medianoche del domingo si nos estás escuchando en la Repe. Recordemos el tema porque la gente quizás lo agarró empezado, le gustó y tiene ganas de encontrarlo. Es Somos Sur de Ana Tijoux y Yadia Mansour. Así es, y estamos aquí con nuestro invitado, con Rafael, conversando sobre lo que generalmente se llama Cuestión Palestina. La Cuestión Palestina. La Cuestión Palestina. Pero que tiene que ver con nuestras con nuestros problemas. Además. Y, mira, y uno dirá, es ¿por muy qué? Importante, Débora, mira, lo que tú dices. Claro, ¿por qué, o sea, tiene que ver? A ver, no es un problema que acontece a 15.000 kilómetros de distancia o 14.000 kilómetros de distancia. Tiene que ver con las mismas cosas que nos afectan a todos. Explotación. Uh-huh. A veces condiciones de trabajo semiesclavo, trabajo en negro. Es decir, todas las cosas que nos afectan en el día a día a nosotros, afectan allá con el agregado, digamos, de que Palestina no es un Estado-Nación. Es una intención, es un proyecto, es una lucha, es una causa, ¿no? Pero sí nos unen muchas cosas al nivel de las relaciones políticas y sociales dentro de la sociedad. Uh-huh. Es decir, en Palestina tampoco todo el mundo piensa igual, hay muchos partidos, hay opciones que incluso se decantan más por la vía del Islam político que por la... Pero también tenemos la izquierda marxista, el Frente Democrático, el Frente Popular, tenemos la socialdemocracia, que es Al-Fatah, el partido gobernante. Es decir, las expresiones políticas donde además existe un parlamento con el 50% de mujeres. Es decir, bien. Palestina rompe una lógica que es habitual en las prácticas del mundo árabe, que tienen que ver un poco con el machismo, que tienen que ver con la supremacía del hombre. Ni siquiera le nombro los países del Golfo, digamos, donde sí. Irónicamente Arabia Saudita fue elegido como coordinador de una comisión para defensa de los derechos de la mujer. Sí, o sea, el diablo vendiendo cruces, sí. ¿No? Entonces, como a Israel, que se le dio la parte legal de la Comisión de Descolonización de la ONU. Entonces, no sé, démosle a Trump el Internacional de Derechos Humanos. Sí, el Nobel de la Paz. ¿No? Bueno, se la dio a Obama. Kissinger. Porque por lo menos Le Duc Tho, que era el negociador vietnamita, lo rechazó. Está muy, ¿no?, bien. Entonces, en esta maraña de cosas, son muchas las cosas que nos unen, y lo único que queda pendiente para Palestina es tener su Estado-Nación, con fronteras definidas, viviendo como un país normal. O sea, no hay otra aspiración. Pero también es una alternativa que el gobierno israelí se encarga de torpedear día a día y ha instalado 600.000 colonos, todos ilegales según el derecho internacional. Todos ilegales, ¿no? Entonces está haciendo cada vez más inviable en el terreno la concreción de dos estados. Claro. Es decir, plantea acciones de hecho que impiden. ¿Cómo vas a retirar 600.000 colonos de un territorio sin tener una guerra civil o sin tener, ¿no?, un conflicto? Entonces es imposible. Entonces yo creo que más temprano que tarde la lucha va a ser por derechos de igualdad ante un Estado único. Uh-huh. Es decir, perfecto. Ustedes se comieron la solución de dos estados, vamos a ser iguales, un ciudadano, un voto. No, no más segregación, no más prohibiciones para los palestinos. Ustedes saben que los ciudadanos, que los palestinos con ciudadanía israelí tienen que pedir permiso, no a los jueces civiles, a la autoridad militar israelí, para hacer una ampliación en la casa, para cambiar un techo, para pintar el exterior. Una cosa, ¿no?, de loco. Y ahora le han dado este gobierno, la derecha religiosa, el poder a las aldeas israelíes de decidir si aceptan a un habitante árabe o no. Entonces, hay, es todo un sistema, esto la gente no lo sabe, es un sistema basado en el racismo. Todos los asentamientos, que son más de 150 que existen en la Cisjordania ocupada, ¿no?, están interconectados por carreteras por las que solo pueden transitar judíos. Está prohibido que los autos de los árabes transiten por esas carreteras. Entonces, para ir de un poblado que queda a 15 kilómetros, porque las distancias son cortísimas, sí, ¿no?, un poblado de 15 kilómetros, donde normalmente tendrías que, por sí, el tránsito, media hora, pocos minutos, hay gente que tiene que dar unos rodeos que les lleva 5, 6 o 7 horas. Siempre y cuando, además, cuenten con la benevolencia del guardia de seguridad en un checkpoint, de los cuales hay 600... Y eso, esto te lo voy a explicar después para traerlo acá a la Argentina. Uh-huh. No, no esté cruzado y te deje pasar. Porque yo les voy a decir que Cisjordania es un territorio de 5.000 kilómetros cuadrados. Le han construido un muro de 800, que hoy tiene 800 kilómetros. ¿No? Sí. Un coso perimetral. ¿Cómo hacen? Claro, serpentea, se mete en los asentamientos y los deja del lado israelí. Deja las casas de los palestinos de este lado, pero después les quita la tierra acá y no los deja pasar a cultivar. Y les dan, por ejemplo, 15 días en el año para recoger la aceituna, para un proceso de cosecha que dura normalmente 2 meses. Y después vienen los colonos y se roban la cosecha, o les talan los árboles, a vista y paciencia del ejército de ocupación israelí. Entonces, yo les pongo como ejemplo. Si en un territorio de 5.000 kilómetros cuadrados que tiene Cisjordania existen 600 puestos de control militar, equivale que en la provincia de Buenos Aires, que tiene 300.000 kilómetros cuadrados, tenga 35.000 puestos de control militar de un país extranjero. 35.000 puestos de control militar. Es decir, para ir de Buenos Aires a Zárate tendrías que pasar por lo menos por 30. O sea, tenés uno, ¿no?, en la puerta de tu casa, claro, prácticamente. Por supuesto. Salgo de tu casa. Eso es para, es decir, y el muro para rodear 5.000 kilómetros cuadrados es exactamente la distancia que existe entre Buenos Aires y Córdoba. Esto para llevar al terreno, claro, ¿no?, sí, sí, para, y establecer, bueno, establecer la comparación. Rafael, no es una cosa abstracta. Espera que tengo una pregunta que no quiero que se me escape. Rothschild, el barón de Rothschild, sí, que era el que financió todo esto, es el banquero más poderoso del mundo. Ahora se murió, por suerte. Bueno, lo conocí. Bueno, no puedo decir que es un gran gusto ese. Deauville, una ciudad francesa. Este señor, que es el banquero más poderoso del mundo, su familia sigue siendo la más poderosa del mundo, es el dueño de la Fed, de los que imprimen los dólares, sí, señor, en el mundo. Nosotros tenemos un presidente que fue por la embajada israelí, fue a Israel en el año 2005, antes de ser incluso jefe de gobierno, y ahí empezó Osvaldo Schwarzer, que es un operador de la embajada israelí en Argentina, empezó a vincularlo con Netanyahu, con el Likud, con toda la gente que hoy gobierna Israel y es la que está haciendo estas cosas en el territorio palestino. Claro. Y además, ahora es presidente, está tomando deuda y está tomando deuda con la hipoteca de hidrocarburos, que es algo estratégico para nuestro país, y de territorio, porque dentro de del artículo 236 del Código Civil, no solo los hidrocarburos, los lagos no navegables, como que se afanó Lewis, otro señor sionista de origen londinense, pero es sionista en su forma incluso de actuar, que además se hizo ilegalmente una represa, que además le brinda ilegalmente luz al Bolsón, y que además ahora está llevando los caños de luz y la transmisión de energía hacia el sur, y uno dice, ¿por qué hacia el sur si lo tiene que interconectar es al norte, si es el norte está más la población? Pero bueno, en el sur está el proyecto Navidad, que es la mina de la que es dueña Soros, de la que en Bariloche los hermanos Salomón, que también son sionistas, se están apoderando ahí de territorios. El mismo Lewis se apoderó de las nacientes de agua con un artilugio y comprando a dos concejales de Chubut. Cuando uno ve esto, y yo estoy viendo el prototipo de lo que me estás contando que está pasando en Palestina, porque hay una resolución en la ONU, que nos contó Elsa Brusone, que en caso de tener migraciones importantes, se destinarían los territorios que no están ocupados en determinados países para generar nuevos asentamientos. Espacio de contención humana. Entonces, yo estoy escuchando todo esto y yo estoy asociando con lo que está pasando acá y la verdad es que no me causa ninguna gracia. Mira, Débora, es un tema sobre el cual yo quiero fijar posición, porque en esto, es decir, en el concepto de nacionalismo a veces es muy fácil transformar la C en una Z. Claro. Es un peligro, ¿no? Entonces, toda la derecha ultranacionalista se ha aprendido como una cosa espantosa a esta cosa mitológica del plan Andinia. Y yo, digamos, no me voy a enganchar en teorías conspirativas ni en planes que tienen que ver, digamos, con este tipo de cuestiones. Yo creo que hoy el mundo ni siquiera se soluciona por la guerra, sino por cómo los financistas del planeta van actuando y condicionando a cada uno de los países. Recordemos a Douglas Tompkins, que falleció hace poco. Douglas Tompkins partió a Chile en dos, porque compró 330.000 hectáreas de bosque en la provincia, en el territorio de Chiloé continental, y el Estado chileno tuvo que pedirle permiso para hacer una carretera. Bueno. Entonces, lo que hizo en los esteros de Liberá, que yo me acuerdo, y ahí es donde Luis de Lía se transformó en el héroe que nadie ha reconocido, porque mandó a su chofer con una cizalla gigante, lo mandó a comprar una cizalla en la ferretería de Oberá, ¿no? Y le rompió los candados porque había cerrado la ruta. Este señor y se había apropiado de decenas de miles de hectáreas y casualmente de todos los recursos de agua que había en los esteros. Bueno, Tompkins, ¿no?, en la Patagonia, me acuerdo que en los años 90, a finales de los 90, intentó izar la bandera norteamericana y declarar su estancia como territorio norteamericano. Claro. Y ella también, por supuesto, hizo el Monte León, toda una cosa que después terminó donando. Porque el negocio de él, en realidad, es decir, el conservacionismo de Tompkins pasaba por la venta de bonos de carbono. Claro. Es decir, él preservaba acá, libre de humanos, por supuesto, originarios, eso tenía que limpiarlo, echarlos, ¿no? Gendarmería. Entonces le vendía los bonos de carbono, que ¿en qué consiste? Que empresas que en Estados Unidos contaminan, al comprar territorio virgen en otros países, le autorizaban a contaminar un poco más, o las multas eran inferiores. Ese era el gran negocio de los pero aparte le pagan. Claro. Aparte le pagan. Claro, si uno tiene una cotización. Claro, si uno tiene un bosque, y esto es algo que ahora se está intentando implementar en Salta, por ejemplo, uno tiene un bosque y dice, bueno, yo lo voy a preservar y solamente va a permitir una densidad poblacional mínima. Claro. Bueno, entonces a vos te vamos a pagar, la ONU creo que es la que lo paga, no sé ni quién lo paga, pero alguien lo paga, en dólares, tantos dólares por cada hectárea que preserves. Claro, claro, el asunto es que todo proyecto que excluya al ser humano y lo saque de su entorno, me parece una aberración. Es decir, ¿cómo va? te hablo de los pehuenches en el sur, por ejemplo, en la región de la precordillera o de la cordillera de la provincia de Neuquén. Sí, sí, sí. Que han vivido de los piñones por generaciones. Tienen más de 30 recetas a base de harina de piñones, ¿no? Que sale de la araucaria. Con araucaria que tiene 1200 años. Entonces, este Tompkins erradicaba a la gente para quedarse con el árbol, ¿no? Es decir, hay manera de hacer proyectos de sustentabilidad, ¿no? De hacer un desarrollo armónico que preserve el medio ambiente, pero que esencialmente preserve al ser humano, ¿no? Pero eso es la parte que a mí me jode del conservacionismo a ultranza, ¿no? Es que eso no es conservacionismo, porque en ese caso él está tratando, no está hablando del conservacionismo con la gente que también hay que conservar. Él lo que está tratando es de hacer un negocio en nombre del conservacionismo. No, tal cual. Y lo mismo hizo un socio de Clarín, lo voy a nombrar, que no me acuerdo su nombre, pero era también un norteamericano, en la época en que Clarín pertenecía a Goldman Sachs, sí. Que compró hectáreas en Tierra del Fuego, también hectáreas de bosque de lenga, y también hizo lo mismo. Entonces cobraba por los bonos de carbono. Era un gran negocio. Pero mira, volviendo a... Yo quería un poco fijar posición. Sí, yo cuando te decía... Estoy laburando 8 horas, ¿no te das cuenta? Claro, yo lo que te decía era, no era por el plan Andinia, si bien en algún momento uno puede relacionarlo. Claro. Pero bueno, el plan Andinia es algo que vienen hablando de hace 50 años. Y más también. Y nunca se llega a ninguna... A nada. Es más, a veces dicen, vimos soldados israelíes en el sur de Chile. Bueno, me acuerdo un programa de televisión no hace mucho. Me preguntaban qué piensa de los 7.000 soldados israelíes que van a Chile todos los 8.000. Es parte de un proyecto de ocupación, de que andan haciendo cartografía, de que andan. Le dije, miren, a Tailandia van 13.000 soldados israelíes por año. Claro. Y nadie dice, y yo no pensaría que están pensando en crear un segundo Estado de Israel en Tailandia, es absurdo. Entonces, saquémonos la paranoia y midamos las cosas veámoslo en su estricta perspectiva. No, porque incluso son soldados que terminado su servicio militar se toman un año sabático. Uh-huh. Y el Estado de Israel les financia estas vacaciones, digamos, en determinados países del mundo se las paga, ¿no? Uh-huh. Y van, vienen a Argentina, van a Lago Puelo, que tienen lleno de hosterías y hoteles. Sí. Van a Chile, van a Bolivia, van a Brasil, van a decir... Sí, van a conocer lugares tal cual, del mundo. ¿No? Ahora, en el caso, por ejemplo, de... Sin ninguna misión, ¿no? No, por supuesto. No, lo que la justicia debiera aprovechar, basado en el principio de justicia universal que ha adoptado la Argentina por la suscripción de casi todos los tratados de referencia a los derechos humanos, y decir, perfecto, mire, está en el territorio nacional el capitán tanto, el coronel tanto. Claro. Vamos a hacerle algunas preguntas. Uh-huh. Ahora que viene. ¿No? Claro. ¿Qué pasó con el bombardeo a Gaza en el 2014? Que este señor estaba en una unidad que estaba rodeando Gaza, que tenía una unidad de artillería, un tanque. ¿No? Como que a los gobiernos no se les ocurre. Tzipi Livni, la ex canciller israelí, tuvo el Parlamento británico que sacar un decreto de urgencia para que pudiera entrar al país porque había policía y un juez esperando en el aeropuerto para arrestarla e interrogarla por la masacre que el Estado de Israel cometió en la Franja de Gaza en el 2014. Es decir, hay países que se toman realmente en serio su rol de guardianes de estas cuestiones legales y de derechos humanos. Sí. Lo mismo ha pasado en Bélgica. Es decir, hay muchos oficiales israelíes que no pueden pisar Europa hoy, porque los van a detener. Uh-huh. Es decir, el Estado de Israel tiene que pedir garantías a los gobiernos de que no va a ser detenido. Es decir, ya les está significando un problema, digamos, toda la impunidad que han tenido desde la creación del Estado de Israel en el uso de su manu militari para resolver todas las cosas, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos ante una situación, y esto es una cosa realmente importante para mí decirlo. Hoy hay 1.800 prisioneros palestinos en huelga de hambre en las cárceles israelíes, de un total de 6.500, liderados por Marwan Barghouti, un diputado palestino que tiene una condena como a 35 cadenas perpetuas, acusado de terrorismo, por supuesto, pero donde hay también 600 menores de 15 años presos. En Israel existe el principio de detención administrativa, es decir, te detengo por las dudas y eres culpable hasta que me demuestres que no lo eres, es decir, la inversión de la carga de la prueba. Como Milagro Sala. Claro, milagro, bueno. No, prisión preventiva. Exactamente, prisión preventiva. Solo que las condiciones en el Estado de Israel, donde está legitimada la tortura por parte de la Corte Suprema israelí, y se permiten prácticas absolutamente aberrantes, es decir, a los prisioneros políticos no les ponen teléfonos públicos para que puedan hablar con su familia, les impiden las visitas familiares, los trasladan arbitrariamente de prisión sin contarle a nadie, y te avisan después de un mes de nos lo llevamos a tal lado, es decir, es hacerle la vida imposible para que se vayan, para que la gente se vaya. El mismo sentido tienen los checkpoints, estos puestos de control militar que te contaba, ¿no? Y la permanente presencia del ejército israelí en las calles palestinas. Lo que pasa en Hebrón, es una ciudad palestina, es terrible. Cerraron el mercado árabe. Y han dejado la avenida Beit Sheva, que es la más grande de todas, solo para que circulen israelíes. ¿De qué vive Palestina? Palestina vive de lo que puede. Palestina vive de la ayuda internacional, por una parte, es decir, la ONU le entrega remesas, la Unión Europea, el propio Estados Unidos, que Trump había ordenado la suspensión de la última remesa, que eran unos 300 millones de dólares que aprobó en sus últimos tres días Obama para la Autoridad Nacional Palestina. Ahora los liberó, digamos, hace un par de semanas atrás. Pero... ¿qué pasa? Las aduanas, por los acuerdos de Oslo, las aduanas y las fronteras están en manos de Israel. Es decir, si Palestina exporta, ¿cómo exporta algunas cosas? Si Palestina exporta, el reintegro, el dinero de los que compran afuera tiene que ser girado a bancos israelíes. Y esos bancos liquidan después, a través del Departamento de Aduanas del Estado de Israel. Un checkpoint financiero, exactamente. Oh. Pero cuando hay situaciones de conflicto, suspenden todo. Claro. Pero situación de conflicto es casi permanente. Claro, Palestina no tiene ni siquiera la capacidad de previsibilidad respecto a cómo destinar los recursos que le ingresan. ¿No? Es decir, el ahogo es económico. No, es tremendo. Además, Israel roba, y lo digo con todas sus letras, el 85% del agua de todos los acuíferos palestinos. El 85% del agua de los acuíferos palestinos. Entonces, las familias, ¿qué hacen para regar sus mini huertas? ¿Qué hacen? Ponen tanques en el techo para recoger el agua lluvia. Vienen los soldados, los colonos, porque todos los colonos están armados, y les balean la base del tanque para que pierdan el agua, para que tengan que pagarle al Estado de Israel el suministro de su propia agua. Y acá en Argentina, la verdad es que hicimos una actividad extraordinaria de lobby ante el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, porque en un momento el gobernador Scioli fue a Israel y firmó la instalación de la empresa Mekorot, que es el agua, la empresa estatal de aguas israelí, que se iba a instalar en La Plata, después se iba a ir a Bahía Blanca, a Ensenada, a varios lugares. Ya iba a apoderarse del agua. Logramos frenarlo hablando con los diputados, explicándole. Lo que pasa es que en esos años salió también un informe absolutamente lapidario de Amnistía Internacional, que hablaba exclusivamente del agua. Bueno, ahora, con todo esto que me estás diciendo, con todo lo que yo acabo de asociar mientras vos hablabas, ¿no? Lo de la deuda, el territorio, entregar el agua, porque lo de Mekorot todavía no se suspendió. O sea, está frenado. Digamos, está suspendido, pero no eliminado. No eliminado, porque en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires sigue figurando la inversión que la provincia iba a hacer para que Mekorot pueda participar. Es decir, bueno, estamos... una de las que nos ayudó a elaborar todo el informe especializado fue Elsa Brusone, ¿no? Que es un monstruo. No lo sabía, pero me imaginé que tendría que haberme imaginado que estaba metida. Pero cuando uno mira esto, o sea, nosotros no vamos a tener una ocupación militar israelí, nosotros vamos a tener una ocupación por las corporaciones. Por supuesto. Que es lo que yo estoy viendo. Supuesto. Y cuando veo, ¿no? que Macri, por ejemplo, cuando tuvo que armar la policía metropolitana, esta especie de engendro que ahora se unió con la federal y creó la policía de la ciudad. Cuyo jefe ya está preso. Cuyo jefe ya está preso, y no es casualidad. Y el perro de drogas muere a la ministra. Después de la cerrada defensa que el jefe de gobierno hizo de él. Por eso, sí, pero además. Todo lo que señor, toca lo destruye. ¿No? Este señor, cuando crea la policía de la ciudad, trae para que se encargue de las relaciones institucionales de la policía metropolitana a Melinkovsky, que es un operador del ejército israelí. Lo conozco. O sea, no trajo a, vamos a contratar a un Durán Barba. No, trajo. ¿Dónde se fue a equipar la policía argentina? A Israel. A través de Montoto. ¿No? Exactamente. Montoto era alguien que compraba armas. No se olviden que la actual ministra de Seguridad fue durante muchos años la presidenta de la Comisión de Amistad con el Estado de Israel en la Cámara de Diputados. Claro. Y además lo conoce a Montoto de sus épocas de montonera. Y el marido de Bullrich también es un... Guillermo Yanko, que es alguien vinculado, socio de Abruj, y que está vinculado a los intereses israelíes. Por eso digo, me parece que nosotros no estamos, nosotros miramos, acá nos dicen que tenemos que mirar los limones. Claro. Pero a mí me parece que tenemos que estar mirando cómo las corporaciones están apoderando del país. Tenemos que mirar por qué el Estado retiró a sus abogados en el juicio de encubrimiento por la AMIA. Es increíble, sí. ¿Quieren saber la verdad? ¿O quieren tapar a todos? No, ¿qué pretende el gobierno con esto? Obviamente, ¿no? Están tapando a todos. Donde hay un imputado, además que ahora va a ir a juicio por la escucha, de donde Macri zafó, acusado por el mismo delito, siendo el superior, claro, ¿no? Que es Elfino Palacios. Uh-huh. Bueno, Elfino Palacios, ¿no? Además, había sido nombrado jefe de esta policía metropolitana. Claro, por supuesto. Claro, en su origen. Y fue puesto, según dijo Macri, y lo vi a Ritondo con el cartel mostrando la foto del embajador con Fino Palacios cuando la embajada dijo, no, nosotros no tuvimos nada que ver. Dijo, ¿cómo que no? Porque encima son medio tontos, ¿no? Entonces salen en la tele con la foto de Fino Palacios y el embajador en ese momento de Israel, que le habían recomendado a Fino Palacios. Claro, porque sí. Israel sabía... Bueno, lo dijo Macri, a mí me lo recomendó la embajada de Estados Unidos y la embajada israelí. Exactamente. ¿Por qué se lo recomendaron? ¿Por qué el ex embajador Isaac Avirán dice en Israel, yo no sé para qué siguen investigando, dice, si nosotros ya lo limpiamos a todos? Sí. Esto lo dijo hace 6 años. Sí. Alguna de las luminarias a cargo de administrar justicia por la causa de AMIA lo llamó a declarar. Nunca. Alguien dijo, a ver, vamos, ¿qué sabe usted esto de que fueron eliminados? ¿No? Es decir, ya los eliminamos a todos. ¿Qué significa puntualmente? Claro. ¿Que limpiaron las pruebas que podían llegar a conducir? Claro, no, en realidad sí. O se cargaron a los... Se cargaron a los... Técnicamente, a los claro, lo que eso, dijo, ¿no? Era que... Y ahora, la presencia de Rubén Beraja, expresidente de la DAIA, sí, en el juicio por encubrimiento. ¿Qué tengo que suponer yo? ¿Que es un agente iraní? Claro. Que Rubén Beraja trabajaba para la República Islámica de Irán, entre comillas pongo acá, responsable del atentado de la AMIA. Evidentemente. Si el propio Juan José Salinas, a quien ustedes conocen bien, sí, tiene un libro maravilloso que se llama Secretos Inconfesables, se los recomiendo, ¿no? Donde cuenta que cuando el fiscal Nisman va a la embajada norteamericana a decir, bueno, ahora viene, voy a llamar al expresidente Menem, a esto, la embajada norteamericana le dice, usted no se tiene que salir un centímetro del libreto nuestro que responsabiliza a Irán, no se distraiga en cosas. Sí. Y lo cumplió, al pie de la letra. Claro, por supuesto. Pasó 17 años encubriendo, claro, el atentado a la AMIA. Claro. Sin embargo, en Israel le hicieron un monumento a Nisman. Por supuesto. Mira, yo creo que todo este ocultamiento, todo este pacto de la Argentina, esto de que nosotros, la comunidad palestina, que somos poquitos en la Argentina, ¿no? Unas 300, 400 familias en todo el país, a diferencia de Chile, por ejemplo, donde hay 400.000 palestinos y sus descendientes, o en Brasil, que hay muchos. Nosotros somos... Hasta el club. Poquito, un, claro. Hasta un equipo en primera división, claro, ¿no? Cuando jugué con la San Lorenzo acá por la Copa Sudamericana. Hablamos de palestino, obviamente. Claro. Que usa los colores, su camiseta tiene los colores de la bandera. De no Palestina. Solo eso, si ustedes se fijan en esa bandera, dice Bank of Palestine, que es uno de los sponsors del, del equipo palestino, ¿no? Y que en un momento se generó una gran polémica en Chile, porque los número uno de la camiseta, es decir, el número uno, el número 10 y el número 11, sí. En vez del uno le pusieron el mapa de Palestina completo. Mira. Se quejó la embajada de Israel y el presidente de la comunidad judía. Pero no entiendo, ¿por qué se quejan? ¿Qué tiene que ver? Entonces, o sea, hasta esa... No, porque puso nuestro territorio, como la... Está bien. Y bueno, la Asociación del Fútbol de Chile los hizo sacar el cambiar eso, ¿no? Y poner números comunes, pero quedó como un... Esa camiseta, ustedes no saben lo que la piden del mundo. Sí. ¿No? Porque realmente, además, estéticamente es bellísima. Uh-huh. La del territorio, ¿sí? La del territorio, el número 11, por ejemplo, con los dos mapitas a lo largo, ¿no? Y yo tengo el privilegio de tener una camiseta que dice, debajo del número 11, dice Rafael Araya Mar. Bueno. Me la trajo de regalo el presidente del Club Palestino de Chile, un querido. Una pequeña digresión, ya que nos metimos en esto. Palestino salió campeón hace poco con un entrenador argentino. Clasificó a la Copa. Con Guede. Claro. Ah, mirá. Pablo Guede. Surgido. En el Deportivo Español, que ya que mencionaste a la Policía Metropolitana, le quiere volver a sacar un pedacito del club, flaco. Español no se toca, ya está, ya nos chorearon la mitad. ¿Listo? ¿Eh? Y mirá qué cosa, hicieron un muro para dividir el predio de Español, del otro lado está la Policía Metropolitana, y ahora lo quieren ampliar. Basta, la reta. Termínenla. todo tiene que ver con todo. ¿No? Pero ves como de a poco... O sea, usan las mismas técnicas todo el tiempo, aunque sea en lo más mínimo, como puede ser sacarle 100 metros más a un club. Sí. Primero el muro. Sí. Lo primero que se hizo lo fue el muro. El muro. Yo lo vi cuando ponían ladrillo por ladrillo y no lo podés creer. No lo podés creer porque no hay nada más chocante que un muro. En medio de, aparte, un lugar que es todo verde. De lo que yo quiero poner particular énfasis. Si ustedes supieran la cantidad de compañeros judíos que militan con nosotros, es impresionante. Es decir, lo que hay que derribar es este mito del antisemitismo, porque el antisemitismo no tiene nada que ver con la religión, con ninguna de las religiones, sino que el semitismo es lo que viene de Sem, que es la raíz común de siete lenguas que se hablaba en la antigüedad, de el hebreo, el arameo, el árabe, el jebuseo, etcétera, etcétera. Y no tiene nada que ver ni con raza, ni con política, ni con nada. Entonces, que nadie se amedrente cuando le digan antisemita. Porque es el caballito de batalla de cualquiera que se atreva a criticar al Estado de Israel. Sí. Y sionismo y semitismo, israelí y judío son cuatro conceptos distintos que el sionismo quiere englobarlos en uno solo. Es decir, si criticas a Israel eres antisemita, si criticas al judaísmo eres antisemita, al sionismo... Y el... Qué interesante, ¿no? Porque vos siempre tenés la idea de que para mí era todo lo mismo, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, ese es el trabajo de ellos. Claro. Objetivo cumplido. Si exactamente. Lo que, ¿no? Tal cual. No, es que... Es que además ese argumento justamente inhibe el debate y la discusión, porque es lo mismo que cuando en un debate te dicen, eso, vos sos nazi, listo, ya claro, no se puede volver. Claro, es que no, a mí me cuesta, digamos, opinar porque sobre el conflicto, si bien apoyo el Estado de Palestina y que cada cual, por lo menos, déjalo vivir, loco. Claro. ¿No? O sea, yo no te digo que a vos te gusta, tenés el mejor ejército del mundo, pero aplícalo a tu estado. ¿Para qué jodes a los estados que están al lado tuyo? ¿No? Claro. Aplica eso para adentro, ¿entendés? Y terminás implotando. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, así tomamos break. Algo, comemos unas medialunas. Estamos con Rafael Aramaya Masri, nuestro invitado. Sí, que es periodista, asesor de la Embajada de Palestina. Lujo. Así es. ¿Embajada o hay una embajada puntualmente? Embajada, técnicamente es la embajada. Embajada del Estado de Palestina en la República Argentina. Así fue el primer, la Argentina lo reconoció. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vamos a decirlo con nombre y apellido. Un día 6 de diciembre, o 8 de diciembre del año 2010, reconoció formalmente al Estado de Palestina como un Estado independiente y soberano sobre la frontera de 1967 con Jerusalén Oriental como capital. Es decir, la presidenta no se saltó nada. Nada. Bien. Nada. Me alegra eso. Y fue realmente el gobierno que más hizo para reconocer, ayudar y solidarizarse con la causa palestina. Muy bien, bien. Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar un temito y volvemos. Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser peor. Tengo un plomo en los pies, mi boca es un desierto de sal. Hola, mi amor, ya llegué, qué bueno me esperaste a cenar. Quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser peor. Quería que se nos escape sin hablar del tema Siria, porque está invisibilizado. Absolutamente. Apenas nos enteramos de, ah, hoy bombardearon, uy, sí, bombardearon, no vemos muertos, no sabemos cuántas. Es más, hicieron una operación ahora, quiero creer que fue una operación, con gas sarín que habrían tirado, qué sé yo, que es toda una puesta en escena, porque uno ve a los tipos que están asistiendo a la gente con el gas sarín que no tenían guantes. Que no, y contamina por contacto. Obvio. O sea que es imposible creer que eso era gas sarín. Bueno, ¿a quién le dieron el Oscar por mejor documental? No sé ahora. Casco Blanco, esa organización que está ahí. Expertos en armado de videos, expertos en fabricación de publicidad, entrenados por Inglaterra y siempre... siempre en territorio bajo control terrorista. Jamás un casco blanco ha estado en territorio controlado por el gobierno sirio como si fuera la defensa civil. Siempre del otro lado, siempre. Entonces eso cumple un propósito propagandístico. Hay una investigación que hizo un diario, no me acuerdo si del Líbano o no, la BBC o algún diario de Independiente, ¿no? donde una misma niñita rescatada de los escombros de un lado, después rescatada de un bombardeo y después rescatada de otra situación. Es una actriz contratada, parece. Sí, puede ser trilliza también. O es la persona con más mala suerte del mundo. Sí, claro. Se escapa de un lado y la bombardean en otro. Por eso es trilliza, yo me juego por esa. Y lo que tú decías, Débora, es decir, el gas sarín se transmite por contacto. Nadie puede tocar el que tenga... No tienen guantes, no tienen mascarillas. Sí, sin máscara. Las camionetas que llegan al lugar impecables, nuevas, cero kilómetros. Sí, siempre tienen un montaje, una capacidad de montaje. Es bueno, es un, claro, un casco blanco. Es lo que les decía yo, desde 1962 están trabajando en esto, o sea, bueno, que no es algo nuevo. Es notable. En el año, cuando esto en realidad comienza, ¿cuándo fue que mataron a Rafik Hariri, al que era primer ministro del Líbano? O sea, me acuerdo el nombre, pero no. Y fue la primera herramienta que el imperio norteamericano tuvo para culpar al gobierno de Siria. Es decir, mira, yo estaba en Siria, conozco ese país, es maravilloso. Y más allá del juicio de valor que uno pueda emitir sobre su presidente, que te guste más o te guste menos, o critique N cantidad de cosas, acá hay un problema de soberanía, del derecho a la autodeterminación y la no injerencia, digamos, extranjera. Claro. Entonces, ha sido tan cruel esto, solo para manejar los gasoductos que vienen de Irán, que pasan por Turquía, o que vienen de más arriba, de Afganistán, para desembocar en el Mediterráneo. Entonces, siempre el petróleo y el gas en el medio. Entonces, nos encontramos 14 de febrero de 2005. 14, eso es. Ahí comienza, Gustavo, la persecución y la demonización del gobierno del presidente Bashar al-Assad. Porque se le culpa, sin ninguna prueba, como están acostumbrados ellos, solo porque yo lo digo, del asesinato del que fuera primer ministro libanés. Hoy el hijo está como primer ministro en un acuerdo que lograron con Hezbollah. Ustedes saben que el Líbano es un régimen al que el colonialismo francés le dejó una constitución política donde el presidente de la nación tiene que ser cristiano maronita, el primer ministro sunita y el presidente del parlamento chiita. Ahí es donde juega Hezbollah como movimiento político en el Líbano, que tiene un montón de parlamentarios y constituye, yo diría tranquilamente, un tercio del electorado libanés. Entonces, todo ese proceso de demonización también, de declararlo grupo terrorista y todo esto, también es intencionado, ¿no? Es decir, bueno, acá ni bien voló la embajada, lo primero que dijeron fue Hezbollah, fue jamás, fue... Pero desinforman, porque Hezbollah jamás actúa fuera del territorio del Líbano, claro, salvo ahora que fue a Siria por pedido expreso del presidente de Siria. Entonces, lo de Siria es una cuestión para tener muy presente, porque es una prueba de fuego para Donald Trump. Elevó la categoría de superpotencia, que estaba absolutamente neutralizada, la de Rusia, y el gobierno del presidente Barack Obama tuvo que decir: Rusia hoy es un referente mundial, después de que había dicho que era una pequeña potencia regional, ¿no? Tuvo que elevarle la categoría, y eso ha permitido que Rusia hoy se transforme en un actor esencial, junto con China, como eje de un mundo multipolar que tiene que ser consultado. Es decir, la presencia rusa en Siria dio vuelta una guerra que, si bien no estaba perdida, no llevaba la de ganar. Sí, instaló su aviación, instaló su sistema antimisiles, todo, y ha recuperado al día de hoy más de la mitad del territorio que había perdido a manos de los grupos terroristas. Grupos terroristas que, si ustedes se acuerdan, tienen tan altos principios religiosos que ofrecían entre 4.000 y 7.000 euros de sueldo a los que vinieran de Europa, que por eso se prendieron muchos chicos de Bélgica, sí, de Holanda, sí, de España, sí, claro. Sí. Jóvenes. Claro, y reclutaban chicas también, ¿no? Para que se casaran con estos dirigentes del Estado Islámico o de ISIS. Esto llevó, digamos, era tal la cantidad, el chorro de dinero que surgía de los países del Golfo, básicamente de Arabia Saudita y Qatar, para financiar estos grupos terroristas, que llevó, como conversábamos antes del programa, Débora, a la ruptura para ver quién se quedaba con ese flujo de plata entre Al Qaeda y el Estado Islámico, ISIS. Entonces, como el Estado Islámico está a punto de ser en Irak expulsado de lo que era su capital, que es Mosul, en el norte, donde existe una gran comunidad kurda, están buscando desesperadamente volver a aliarse con el doctor al-Zawahiri, el jefe del que heredó el poder de Osama Bin Laden en Al Qaeda, y trabajar en conjunto, digamos, para desarrollar un plan de acción tanto en el territorio sirio. ¿Cuáles son los objetivos de ISIS ahí en esa zona? ¿Formar un Estado? Echar abajo a Bashar al-Assad para despejarle, hacer el trabajo sucio de Estados Unidos. Claro. Ah, claro. Y de las potencias europeas y de las potencias del Golfo. Son mercenarios. O sea, lo que hay que entender es que ese Islam político no tiene nada que ver con principios religiosos. Son un instrumento del colonialismo occidental y del Golfo para limpiar de cualquier resistencia a los planes hegemónicos que tienen los Estados Unidos, que tiene Inglaterra, que tiene la OTAN, que tiene Arabia Saudita. O sea, usan la religión. Por supuesto. Usan la religión. Por supuesto. Como yo te decía, como que pasaba con el Estado lo de Israel. Mismo que hace, claro. ¿Cómo podemos hacer, Rafael, para introducirnos más profundamente en la cuestión de Siria, por ejemplo, que es algo que está pasando ahora en este momento? ¿Qué leemos? ¿A dónde escuchamos? ¿Dónde podemos encontrar información en internet? Mira, algo que nos puedas recomendar. Seguirlo a él, sobre todo. Además. Bueno, naturalmente. Yo de Palestina, si algo sé, lo sé por él. Que lo leo en el Twitter. Pero para que nuestros oyentes también. No, mira, yo tengo. Hay muy buena información. El de Israelí Haaretz, por ejemplo, tiene muy buena información. Ahí escribe Gideon Levy, además, y Amir Ahaz. Sí. ¿No? Es bastante pluralista ese diario, porque ahí no estaba. Sí, también, no se fue Damián Pachter a trabajar. Claro, y está el ex, un ex ministro laborista también, escribe ahí, no me acuerdo cuándo, Shlomo Ben-Ami, creo que es. Pero bueno, vamos a aclarar: Damián Pachter es el primero que da la noticia de que Nisman estaba muerto. Y después hicieron toda una operación de prensa después diciendo se declara que lo perseguido estaban, político. Claro, que lo estaban persiguiendo y huyó hacia Israel. Uh-huh. Él había hecho el servicio militar en Israel, claro. O sea que el soldado israelí sigue siendo soldado israelí. Siempre. Ahora no lo persiguen más y volvió. Claro. Pero no volvió. Sí, volvió. Entonces, mira, yo, el otro medio que tiene muy buena información es RT, el canal, el sitio web del canal ruso, que ISPAN TV. Uh-huh. Sí. Y hay particularmente un articulista chileno, un colega mío, yo soy el corresponsal acá de Radio Universidad de Chile. Uh-huh. Se llama Pablo Jofre Leal, que es un estudioso del tema. Uh-huh. Y él escribe sus columnas en ISPAN TV, el canal iraní en español, pero tiene muy buena información. Y también The Independent, el diario inglés. Del Club Independiente. Y The Middle East Monitor. Lamentablemente hay pocos medios en español. Uh-huh. ¿No? Yo les recomiendo también por ahí Resumen Latinoamericano, que se escribe todo de corrido en la web, creo que es .com.ar, que dirige Carlos Aznárez. Carlos Aznárez precisamente hace traducir artículos para publicarlo en ese sitio. Y el otro, por supuesto, es rebelión.org. Uh-huh. Rebelión tiene un enorme equipo de traductores y ellos están publicando muy buena información de manera permanente. Así que hay fuente. También pueden escuchar. Después lo vamos a subir a la FM página. La Boca, de... por supuesto. Claro. Claro, después lo vamos a subir a la página. ¿Y vos no estás en ninguna radio ahora, no? No. ¿No? Estabas con Luis Delía en su momento en la 770. Estaba con Luis Delía. Y sigo yendo. Cuando Luis no puede hacer el programa, el que hace el programa soy yo. Entonces, ¿no? Luis es un querido amigo y compañero. Era ahora culpable el asesinato de Nisman, culpable la embajada de Israel, culpable las invasiones inglesas. Lo mató a Kennedy. Sí, lo mató a Kennedy, claro. Entonces realmente es risible. Pero es el poder de la demonización. Uh-huh. Ustedes acuérdense de lo que fueron los tres meses antes, en el año 2003, de demonización de Saddam Hussein en Irak. Sí. O sea, un tipo al que armaron, le dieron el gobierno alemán todas las cepas químicas que usó contra la población kurda en el norte. Le dieron los sistemas de misiles que utilizó en la guerra con Irán. Todo le dio Occidente porque lo veía como la barrera natural para que el Islam chiita no avanzara sobre el Medio Oriente y para que no estropeara los negocios norteamericanos en la región. En la región, ¿no? Lo demonizaron, lo utilizaron, lo invadieron, lo asesinaron y se fueron. Acuérdense que Dick Cheney fue a Irak 2 días antes del cambio de Kashmir a Obama a firmar los últimos contratos para Halliburton con el gobierno iraquí. Bueno, de eso hablábamos hoy en el editorial, casualmente, de Dick Cheney, un hombre que está en el gobierno de los Estados Unidos desde el año 1974 y que ha pasado, ya sea como secretario de Estado de Defensa de Clinton o como vicepresidente de Bush. Es más, cuando George Bush se retira del gobierno, hacía meses que no se entrecruzaban porque Bush lo odiaba y el padre decía que la culpa de esa situación tensa donde Cheney había tomado el poder tanto de la parte militar de Estados Unidos como de la invasión a Medio Oriente, la tenía su propio hijo. Él es el poder de las corporaciones, tipos como Dick Cheney. Claro, ese es el poder detrás del poder. Y son los tipos que mandaron a hacer el ridículo a un secretario de Estado de la talla de Colin Powell a mostrar el frasquito con maicena diciendo que era Antrax, que fabricaban los iraquíes en camiones móviles. Con esa gente con quien Macri se fue a reunir en estos días. Supuesto. Así que nosotros, son 58, se nos terminó el programa. Te agradecemos muchísimo. Que agradece soy yo. Te vamos a invitar. Una maravilla porque me he sentido cómodo hasta decir basta. Bueno, te vamos a invitar de nuevo porque... Es lo único que vamos a pasar de todo lo que hablaste es esto. Que acabo de decir. Bueno, te vamos a invitar de nuevo porque nos quedó pendiente, por ejemplo, el rol de Paul Singer y de Sheldon Adelson, que son dos multimillonarios norteamericanos que financian al Likud, al Estado de Israel, y que también tienen injerencia en Argentina, como por ejemplo cuando Paul Singer mandó la cartita diciendo que quería acciones de YPF. Señores, no fue a vender limones, fue a entregar el petróleo. ¿Quién giraba plata a una extraña cuenta en Uruguay que después de la muerte del fiscal Nisman desapareció el banco de Uruguay? Nisman. Sheldon Adelson era el que le giraba a Nisman. Sí, le pagaba. Hay una investigación en curso sobre eso, de la que a mí me encantaría que se dieran a conocer los resultados, lo mismo que de Iron Mountain. Olvídese, ¿no? Iron Mountain, lamentablemente. Pero debo decir que estoy muy desilusionada del abogado que tienen los bomberos. Todos estos que se rasgan las vestiduras por la justicia de la República y se llenan la boca para decir República, ¿no? ¿Dónde está la justicia por Iron Mountain? ¿A quién perjudica que se sepa la verdad? Que era, recordemos, ¿no?, que Iron Mountain es una empresa montada por un señor de la CIA para hacer custodia y desaparición, en caso de ser necesario, porque lo dice su página. Lo dice su página, destrucción de documentos. Y en ese lugar tenían... Garantizada, sí. No es el único incendio en el que pasó esto. Bueno, de vez en cuando se le quema un depósito. Uno de los ayudistas de Iron Mountain es Paul Singer. Así que bueno, por eso nos quedó pendiente todo ese tema, porque esto es muy largo y ya saben. Vamos, cuando quieran, estoy absolutamente a disposición de ustedes. Les agradezco infinitamente la invitación y un abrazo grande a todos nuestros oyentes. Bueno, volvemos entonces, nos despedimos. Gracias, Cristian, en la operación. Gracias, Marcelo. Gracias, Rafael, por tu visita. Rafael, un gustazo. Y cuando yo no venga, Rafael, me suplantas vos, ¿sí? Encantado. Bueno, gracias, Gustavo. A ustedes los veo, los escucho, mejor dicho, me escuchan a mí la próxima semana, el sábado a las 11 horas en La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Nahual lanza su nuevo disco, Ciudad de Fuego, el sábado 20 de mayo a las 19 horas puntual en el Microestadio Arena Club, Avenida Segunda Rivadavia 14751, Ramos Mejía. Por eso ya me voy, con una buena razón. Amigos invitados, Viejo Rastrero. Anticipadas a 200 pesos o anticipada más disco a 300 en los lugares de siempre. Show apto para mayores de 7 años. Para más información ingresa a nahualrock.com.ar. Maldita suerte. Una vez más, llega a Zona Sur. Próximo destino, Wilde. Sábado 6 de mayo, 22 horas, Maldita Suerte llega a Sadar Club. Avenida Mitre 6675, Wilde. Te queda la piña del último round. Invitados de lujo. Ilabel y Blanca Cepa. Ya podés conseguir tus anticipadas en las roquerías de siempre. Consulta por micros de Zona Sur y Zona Oeste en el Facebook Maldita Suerte. Sábado 6 de mayo, Maldita Suerte en Sadar Club. La unión hace la fuerza. El motor en el Festifac. Fiesta hard metal pan rockera. Sábado 13 de mayo, 23:30 horas en Niceto Club Lado B. Humboldt 1358, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Motor junto a Inalterable y Lo Picantes. Anticipadas a 100 pesos en Locuras de 11, la esquina Rock de San Miguel o por el Facebook Bill Motor. Sábado 13 de mayo, Bill Motor en el Festifac en Niceto Club Lado B. No tan distintos. Continúa con la presentación de su nuevo disco, Raíces bien profundas. El sábado 6 de mayo a las 23:30 horas puntual, No Tan Distintos se presenta en Maquena. Fitzroy 1519, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Raíces bien profundas. Entrada solo en puerta a 120 pesos. No deja que el viento. Conseguí Raíces bien profundas en Locuras de Once, Flores y Morón, La Cueva de Lanús, El Sabbath de Don Torcuato y en todas las roquerías del Palo. Para más información ingresa al Facebook No Tan Distintos Rock. Sábado 6 de mayo, NTD en Maquena. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar